Bueno, en este especial hablaremos sobre el ébola, sobre la charla debate que se dio en el Alcorcón el 12 de noviembre en el Ateneo Popular. Entre otros temas, se tratará los niveles de seguridad, cómo se contagia, qué es un virus y, bueno, todas las dudas que tuvieron los asistentes y, bueno, la preocupación que se notaba en el ambiente. Aquí os dejamos la grabación que hicimos en el Ateneo Popular. Tras lo que ha ido ocurriendo y desde que Teresa, una vecina de Alcorcón, y el sacrificio de su perro Excalibur, se vio que se necesitaba, se demandaba por parte del pueblo, de los vecinos y vecinas de Alcorcón, se demandaba información, ya sea para tranquilizarnos, ya sea porque queremos saber sobre la enfermedad, sobre cómo se transmite, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el Ateneo de Alcorcón tiene la suerte de contar con Carmen, con Luis y con una red de contactos muy buena. Tenemos que reconocer que muy buenos, hay gente que ha podido estudiar, que siendo de clase trabajadora ha podido estudiar y que ahora tiene unos conocimientos, una experiencia que quiere aportar al pueblo, a todos los vecinos y a las vecinas, de una manera totalmente desinteresada. Para ello, os los presento. Tenemos a Carmen, que es doctora en bioquímica y biología molecular y que ha trabajado con virus de nivel de seguridad 3. Y tenemos a Luis Ocampo, médico del sistema sanitario público, que tiene máster en salud pública y hace medicina familiar. ¿Vale? Yo ya acabo, os dejo con ellos. Empezará Carmen. Yo prefiero ponerme de pie, ¿vale? Más que nada porque os he hecho una presentación de PowerPoint. Yo lo que me he dado cuenta con la crisis del ébola y todo lo que está surgiendo ahora es que la mayoría de la gente, primeramente, no tiene ni idea de que es un virus y cuando les hablan de enfermedades víricas tampoco saben a qué agarrarse ni a qué atenerse. Entonces, la charla, aparte de hablar de cómo se infecta y cómo se extiende y cómo controlar el virus del ébola, también va a explicaros un poquito cómo son los medicamentos y dónde están intentando atacar ahora para que ese virus llegue a curarse, ¿vale? En principio, bueno, primeramente, ¿qué es un virus? El virus se ha debatido durante mucho tiempo y la comunidad científica ha llegado a la conclusión de que no es un ser vivo como tal, puesto que el virus es demasiado pequeño y no tiene orgánulos, no tiene funciones, lo único que tiene es material genético y proteínas, y ese material genético es el que le ayuda a multiplicarse, pero ni se alimenta ni nada por el estilo. La reproducción la hace por medio de las células hospedadoras, o sea, los que infecta, y entonces llamarle ser vivo como tal no sería propio, ¿vale? Se le denomina virus porque en latín virus significa toxina o veneno. Y realmente, desde, bueno, todos sabemos lo venenoso o lo tóxico que puede llegar a ser un virus en nuestro organismo, ¿no? En el organismo de cualquier ser vivo, porque los virus atacan tanto a mamíferos, como a plantas, como a bacterias, como a cualquier otro organismo vivo, ¿vale? En principio, el virus es tan dañino porque es el microorganismo más sencillo que existe. ¿Qué ocurre? Que el material genético que tiene lo tiene envuelto con proteínas, muy protegido, porque incluso si nosotros cogemos ese material genético sin esa envoltura de proteínas y se lo pasamos a células que de una persona, por ejemplo, que tenga el SIDA, porque no tiene sistema inmune activo, entonces el virus sería capaz de infectarlas. Cualquier tipo de virus, con que sea un poco virulento, podría ser capaz de infectar, solamente con el material genético. Entonces, es muy importante entender esto, porque todos los mecanismos que se están intentando hacer para evitar todas las enfermedades, porque al ser un organismo tan pequeño, imaginémonos que no se puede ver por un microscopio óptico, solamente los megalovirus, ¿vale? Los demás se tienen que ver por microscopio electrónico. Entonces, al ser tan pequeño, puede infectar cualquier célula del organismo. Por lo tanto, tenemos enfermedades para cualquier órgano que queramos o para cualquier célula de nuestro organismo, células vegetales, bacterias, porque se especializan en entrar en esto, en estos sistemas vivos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son ahora mismo? Todos hemos oído hablar del material genético. Más o menos explicativamente, la cadena de ADN o la cadena de ARN siempre se basa en cuatro nucleótidos. Esos cuatro nucleótidos vamos a simular que es un tetris. Entonces, nosotros tenemos por un lado uno y por otro otro. Encajan perfectamente. Si esos dos, si no encajan, no se unen, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque cuando un virus se va a duplicar, lo que hace es reproducir este material genético, que es lo único que tiene que hacer, ¿vale? Y este material genético es lo que va a dañar a la célula. Entonces, ¿qué hace? Pues ahora mismo, todos los antivirales que se están haciendo, lo que están intentando hacer son análogos, es decir, algo que sustituya, que tenga la misma forma que los nucleótidos, lo sustituye, el material genético ya es erróneo, y como es erróneo, no se traduce, no se transforma en proteínas y no puede infectar. Esos son los antivirales más conocidos, por ejemplo, la cilobutina, que se utiliza para la hepatitis, o el aciclovir, que se utiliza para el herpes virus, ¿vale? Entonces, esas son las dianas que normalmente se están utilizando. ¿Qué es realmente el ébola? Como tal, es un virus de la familia de los filoviridae. ¿Qué significa filoviridae? Simplemente, cuando vosotros veáis nombres de este tipo, que son nombres científicos, lo de filo simplemente porque es filamentoso, es un filamento, ¿vale? Y lo de viridae es porque es un virus. Se les llama mononegavirales y eso es simplemente por el tipo de material genético que tiene, ¿vale? Todos los virus que tienen ese tipo de material genético, que es ARN, no ADN, se llaman iguales. O sea, se juntan todos. Y luego se llama nega porque a unos les llamamos de cadena positiva y a otros los llamamos de cadena negativa. Entonces, a los que llamamos de cadena negativa los llamamos nega. Y los otros los diferenciamos de otra forma, ¿vale? Las familias se unen por eso. ¿Por qué es tan importante hacer los órdenes en este sentido? Porque los virus de ARN son los más sencillos que hay y por lo tanto son los más peligrosos. Cuanto más sencillo es un organismo, más difícil es atacarle, porque tampoco tienes mucho sitio donde atacarle. Entonces, ¿qué pasa? Los virus de ARN suelen codificar para muy pocas proteínas, para 3 o 4. El virus del ébola en concreto solamente codifica para 7 proteínas. ¿Qué es un virus? Lo que he dicho antes. ADN y proteínas. El virus del ébola, que es este que vemos aquí, como veis, es un filamento muy alargado que se puede poner de cualquier forma. Todo lo que vemos así son proteínas que cubren su ADN para que no se dañe. Se ponen en forma helicoidal para protegerlo y luego todas las proteínas del exterior hacen exactamente lo mismo. Estas proteínas que parecen florecitas que tenemos justamente en la superficie del virus realmente son receptores. Esto lo que hace es que consigue que el virus se una a la célula e infectarlas. Otros de los antivirales que se están intentando estudiar y que ahora mismo están en estudio para el virus del ébola precisamente ataca estos receptores para que el virus no reconozca la célula y no la pueda infectar. Y entonces el virus se inactive porque no entra en la célula. Un virus que no está en su medio, al final termina inactivándose, no llega a morir porque no consideramos que sean seres vivos, pero sí que se inactiva. Entonces, eso es otro de las posibilidades que se están intentando utilizar con el virus del ébola para intentar curarlo. Y son de los antivirales que le han aplicado a todos los enfermos que han estado trayendo ahora. ¿Vale? Como os he dicho antes, la peligrosidad de este virus es que solamente codifica para 7 proteínas. ¿Qué ocurre? Que cuando el virus es muy sencillo, muy pequeño, muta. Igual que nos muta nuestro ADN y nos provoca cáncer, o en cualquier otro organismo, los virus lo que provoca una mutación es que se les haga resistentes. Es decir, si yo genero algo que vaya contra una proteína del virus, que por ejemplo es esta, si esta proteína cambia, mi medicamento ya no sirve. Es decir, ya no reconoce esta proteína, con lo que ya te mata tranquilamente y sigue infectando como si nada. Entonces, cuando se habla de mutaciones específicas o de cepas específicas, es que son diferentes. Las proteínas que tienen no son las mismas y, por lo tanto, habrá tratamientos que sean comunes para todos y habrá tratamientos que no puedan ser comunes para todos. ¿Más o menos os ha quedado claro el tema? Una pregunta. Tú estás diciendo que el ébola lleva ARN. Si no me equivoco, las células humanas tienen ADN. Las células humanas tienen ADN, ARN, ARN mensajero, ARN transferente, ARN ribosomal, ARN mitocondrial. No, pero me refiero que si tiene ARN, entonces, ¿cómo se mete dentro del código genético? No se mete dentro del código genético. Cuando los virus de ADN, cuando un virus de ADN se va a multiplicar, sí se introduce en el núcleo y se mete en el código genético de la célula hospedadora y se replica con ese, cuando se replica su genoma, se replica él. Un virus de ARN no se queda en el citoplasma, no entra nunca al núcleo, y lo único que utiliza es la maquinaria de la célula, que son los ribosomas y el retículo endoplásmico, para poder traducir, transcribir esas proteínas. Y entonces esas proteínas, cuando son producidas, se liberan al citoplasma, ellas mismas se unifican, salen a la superficie de la célula y ahí, en forma de lisosomas, salen al exterior, utilizando la misma membrana de la célula hospedadora. ¿Más o menos lo habéis entendido? ¿Alguno tiene alguna duda o quiere hacer una pregunta sobre esta parte? ¿Todo eso os ha quedado más o menos claro? Bueno, pues seguimos. ¿Entendido ya lo que es el virus del ébola y por qué es tan sencillo y por qué es tan complicado atacarle? Vamos a ver cómo infecta el virus del ébola, ¿vale? El método de infección que tiene el virus del ébola es cuando entra al organismo, siempre por mucosas o en contacto directo con la sangre, ¿vale? O los fluidos corporales, el sudor, el semen, transmisión sexual, entra a hospedar, por ejemplo, a células del hígado o del bazo o de la sangre. Estas células lo único que van a hacer es reproducir el virus. Cuando el virus es uno, o sea, nosotros llamamos, cuando es solamente un virus, se le llama virión. Y luego se llama virus cuando hay mucha cantidad. Es el plural realmente de virión. Entonces, cuando el virión entra en la célula, lo que hace es reproducirse y sacar muchos viriones. Entonces, cuando se ha reproducido, busca sus células realmente dianas. Sus células dianas no son las células del hígado, sino el sistema inmune del propio cuerpo. ¿Qué hace? Tiene cierta atracción por una cierta serie de células del sistema inmune, ataca muy rápidamente para que el organismo no se dé cuenta y no empiece a liberar anticuerpos. Por eso es muy importante en la enfermedad del ébola el sistema inmune del propio enfermo. Porque si el sistema inmune responde rápidamente, seguramente no se llegue ni a infectar. El problema es que no en todos los casos ocurre eso. Generalmente el virus está preparado para intentar dar la vuelta a ese sistema inmune y que no le pueda atacar. Cuando ataca al sistema inmune, lo que hace es liberar una serie de proteínas que se llaman citoquinas, que en nuestro cuerpo lo que hacen para nosotros es liberar más, son mediadoras de nuestro sistema inmune, son como una señal de alarma. Entonces, cuando el cuerpo tiene un problema, libera estas citoquinas y produce inflamación para intentar superar el problema que tengamos, ¿vale? O libera anticuerpos o linfocitos T, todas las células que pueden llegar a ayudar al cuerpo a combatir a los virus, a las bacterias o los microorganismos que realmente tengamos en el organismo y que nos estén atacando, ¿vale? Entonces, cuando libera estas citoquinas, lo que se produce es como un periodo de sepsis. Cuando tú tienes una infección bacteriana muy grande y se te produce un periodo de sepsis, es que de repente se empiezan a liberar anticuerpos, células antiinflamatorias, que lo que hacen es debilitar tu propia piel, tus órganos, y entonces empieza el fallo multiorgánico. Es decir, empieza a fallar el hígado, empieza a fallar el riñón, se producen fallos a nivel de todos los órganos del cuerpo. Esta debilitación también provoca las hemorragias. Las primeras que se detectan son en el sistema digestivo, pero hay hemorragias múltiples. Y yo al final llega la muerte. ¿De acuerdo? ¿Habéis más o menos entendido cómo se produce una infección y cómo se produce la muerte en el cuerpo? ¿Qué ocurre? Que si el sistema inmune genera anticuerpos, los anticuerpos podrían salvar a la persona. Por eso, ahora mismo, todos los tratamientos, uno de los tratamientos que se está utilizando en África y que ahora mismo se ha utilizado con Teresa, es el suero de personas que han superado la enfermedad. Ese suero está dotado de anticuerpos contra esa enfermedad. Entonces, se piensa que inyectándole esos anticuerpos, a lo mejor le ayudan a superar la enfermedad, ayudan al sistema inmune de ella a que pueda mejorar esas condiciones, ¿vale? Eso es por lo que se le ponen los anticuerpos, el suero. Y el famoso Zetamap, que tanto hemos oído y que es un tratamiento experimental, realmente lo que es son anticuerpos, pero son anticuerpos que hemos generado en laboratorio. Son unos anticuerpos que lo que se ha hecho, y se hace mucho, eso en laboratorio es muy típico, tú coges y pones el anticuerpo en distintas especies. Aquí se ha puesto en una planta y en un ratón. Entonces, cada se ponen trozos del ADN del virus, del ADN viral. Lo que generan estos organismos, como no es un virus que les infecte a ellos normalmente, van a generar anticuerpos. Esos anticuerpos son específicos para ciertas proteínas del virus. Pues cuando se juntan los tres anticuerpos, que se llaman anticuerpos monoclonales, pues generan una buena protección porque reconocen al virus y protegen a la célula de él. Ese es el Zmap, ¿vale? Son como, entre comillas, anticuerpos sintéticos, o sea, fabricados en laboratorio, ¿de acuerdo? Más o menos, lo estoy explicando muy sencillo, muy fácil, realmente es un poco más complicado de lo que estoy explicando, pero es más o menos para que me entendáis, ¿vale? ¿Las vías de penetración en el organismo humano? Las vías de penetración son las mucosas. Siempre el virus del ébola solamente se transmite si entra en contacto con los ojos, la nariz, la boca, todas las mucosas sexuales, puesto que el semen también tiene carga viral, ¿vale? Si, por ejemplo, tú tienes una herida abierta, siempre que tengas una herida abierta, lo que tienes abierto es la exposición del torrente sanguíneo a la superficie, con lo que en toda su herida abierta, como entra en contacto con el virus puede entrar al torrente sanguíneo directamente, con lo que es bastante peligroso. Pero no en el contacto con la piel. La barrera de la piel sí para ese contagio. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú te contaminas con el virus en cualquier parte de tu cuerpo, si tú no te das cuenta, tú te tocas. Y en un momento dado te llevas la mano a la boca. O te pica el ojo y haces así y te rascas el ojo. Y ya te estás tú mismo infectando del virus. ¿Vale? Entonces es el contacto con mucosas. También tenemos que tener en cuenta una cosa. El virus no sobrevive en el aire. El protocolo oficial establece que el virus solamente sobrevive en el aire 24 horas. A partir de las 24 horas el virus está inactivo. ¿Por qué? Porque al no tener las células que le mantienen vivo, el virus inactiva, ¿vale? Entonces, no es peligroso tocar una silla o sentarse en una silla de un enfermo dos días después de que le haya estado ahí sentado. ¿Qué pasa? Que siempre, ante cualquier caso de peligro, porque tú no sabes si en una casa ha habido un ratón que haya cogido y haya tocado donde no debe, y el ratón mismo sea portador. Entonces, lo mejor es desinfectar. Independientemente de que hayan pasado 3 o 4 días, lo bueno es desinfectar. Lo bueno es que se desinfecta con lejía. El hipoclorito sódico es lejía, la lejía que utilizamos en casa. Lo que pasa es que normalmente cuando tú la utilizas en casa, la utilizas a muy baja concentración. Entonces, si hay un enfermo de ébola o se cree que ha habido un enfermo de ébola en un cierto sitio, se utiliza una lejía muy concentrada para que realmente estemos seguros de que el virus se ha acabado con él, ¿vale? Y también se suelen utilizar detergentes que son antibactericidas, antimicrobianos, antivirales, para asegurarse de que ahí no queda ni el tate con vida, que nos entendamos, ¿vale? Otro de los métodos que también se utilizan en los laboratorios para acabar con los virus, aunque con el virus del ébola no tiene tanta efectividad, es el etanol. Los alcoholes deshidratan, entonces sí que suelen ser muy eficientes a la hora de aniquilar los virus, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, y se ha dicho que en el aire no sobrevive. ¿Y en el agua? Tampoco. Lo decía por la humedad relativa muy elevada del aire. En el agua tampoco, no es un medio de transmisión el agua. El del agua tiene que ser que se puedan quedar en latencia en el agua, y en el agua en este caso no es uno de sus medios. No hay problema. Sí que es cierto que mucha gente se ha preocupado con el tema de los pozos en África y todo eso, pero no es preocupante, puedes beber el agua de África sin contagiarte de ébola, ¿vale? No, lo decía más bien por la similitud con la humedad muy elevada en el aire, ¿no? Sí, pero eso también es mucho porque generalmente tú, cuando hay mucha humedad, también la gente hace más secreciones de sudor, también por las condiciones. Generalmente, donde se ha visto localizado el virus del ébola, está correlacionado con la aparición de los murciélagos frutíferos, que comen fruta. Y entonces sí que se ha visto una correlación muy clara de los casos de ébola. No así de la fiebre de Marburgo, que también es de la misma familia, porque la fiebre de Marburgo parece ser que tiene otro hospedador que no es el... No se sabe cuál es, pero no es el murciélago. Y entonces no está situado en las mismas zonas. De hecho, luego cuando veamos un mapa de dónde se han producido las distintas cepas de ébola, vamos a ver claramente que son lugares muy concretos y siempre se reproducen en la misma zona. Y es precisamente por la presencia de estos animales. Pero recibe el nombre del río Ébola no por eso, sino porque la primera epidemia que fue en 1976 se dio al lado del río Ébola, una ciudad que estaba en la orilla del río Ébola y entonces recibió el nombre del río Ébola, pero no es porque se transmita por el agua. Vale. Sí. Ah, perdón. Si se ha combatido, si se ha desinfectado, perdón, el virus después de un tiempo se queda inactivo, ¿no? Inactivo se destruye, vamos, no es... Se destruye, no se puede volver a... Vamos a decir que se muere, aunque no sea muy propio, pero vamos a decir que se muere, ¿vale? Para que lo entendáis. O sea, pero que se quede inactivo es que ya no, o sea, un virus no recoge cuando realmente el virus está vivo, pero no está inactivo, se dice que está en estado de latencia, ¿vale? Si no se explica que es estado de, si no se dice que está en estado de latencia, el virus es que ya no tiene función de volver a crecer donde no estaba. El vinagre también es desinfectante. Ya te digo que con el virus del ébola no se ha descrito que el acético, también a lo mejor porque ha limpiado siempre con lejía porque es lo más eficiente que hay, ¿sabes? En laboratorios nunca limpiamos con acético, limpiamos siempre con lejía. Los suelos de los laboratorios para que estén totalmente libres de microbios, de cualquier microorganismo, no para nuestra propia contaminación, sino para la contaminación de lo que nosotros estemos trabajando, se limpian con detergentes antidesinfectantes y sobre todo con lejía. Y con lejía pura, en caso de laboratorios de virus. Perdón, cuando hace una persona las heces en el cuarto de baño, esas que luego van por su cauce, ¿no? ¿Eso puede contaminar algo si es de una persona de ébola mientras haya estado en su casa? En principio se cree que no. Las heces son un medio de contaminación, pero no se ha descrito que permanezca en las heces mucho más tiempo. Entonces, cuando se diluyen en agua, como no es un medio natural del virus, no tiene por qué ser contaminante el que vaya a cualquier fosa séptica. Además de que cuando nosotros tiramos de la cadena, tener en cuenta que el agua de Madrid tiene cloro. Y hemos dicho que la lejía es hipoclorito, ¿vale? Entonces, el cloro es también un buen desinfectante. ¿Alguna pregunta más? No. A ver, no se ha comprobado todavía ningún medicamento, que ninguno de los medicamentos que se están ahora mismo poniendo en práctica sea eficaz. El ZMAP ha creado más expectación porque los dos americanos que fueron repatriados y tratados con el ZMAP se curaron, ¿vale? Pero por ahora no se ha demostrado porque en dos no se puede decir que ese medicamento sea bueno. Tendría que hacerse un estudio más generalizado. El problema es que como no hay vacunas, ni realmente no hay ningún medicamento probado que sirva para curar el virus del ébola, lo que ha hecho la OMS es levantar la prohibición de tratamientos experimentales para que se puedan tratar a los pacientes. Tener en cuenta que se están tratando con medicamentos que han sido probados solamente en animales. Los efectos secundarios que pueden tener el organismo humano no se conocen, que son una de las fases posteriores al tratamiento con animales, es ver en qué efectos secundarios tiene, gente que esté ya desahuciada porque esté infectada por el virus y que se trate. Entonces, hasta que no pasen unos meses y se haya hecho un tratamiento más generalizado en la población, no se sabrá si cualquiera de estos medicamentos realmente funciona. Luego, el problema del suero, que también lo habréis oído en la tele y se ha dicho mucho, el problema del suero es que los pacientes que se han curado del ébola viven en África. África es un país pobre donde, aparte de todo, no tienen una sanidad muy eficiente, Entonces, pueden estar contaminados de hepatitis, pueden estar contaminadas esa misma muestra, pueden tener cosas que si tú se lo inyectas a un enfermo, te lo cargas ya solamente por lo que trae el suero y no por los anticuerpos. Entonces, la verdad es que eso ha levantado bastante controversia, sobre todo dentro del mundo científico, porque... Pero bueno, ante una mortalidad tan bestial como la que tiene el ébola, pues se ha levantado esa veda. Yo creo que es bueno, o sea, dejar morirse a la gente cuando tienes un tratamiento que a lo mejor es eficaz, me parece una burrada. Tiene que tener patente, porque no, el, se llama Tidec o algo así se llama, es que no me acuerdo cómo se llama la empresa. Tecmira o algo así, es un nombre, no me acuerdo del nombre, pero sí, él tiene patente seguro. Generalmente cuando tú descubres algo y lo pasas a investigación animal ya tiene patente, porque en el momento que tengas salgas resultados te lo puede robar cualquiera, entonces lo patentas enseguida. En el momento que tú tienes un cultivo celular y en el cultivo celular has visto la inhibición del virus, patentas ese producto. Solamente con cultivos celulares, y amplías la patente cuando haces los experimentos con animales. Si Teresa se ha ido a tomar un café y otra persona, claro, por supuesto cuando se toma el café, luego se lava la taza, otra persona bebe de ese café, de esa taza, ¿podría estar contaminada? A ver, vamos a entender una cosa del virus del ébola que no me habéis dejado de explicarlo, pero lo voy a explicar ahora. La suerte que tenemos con el virus del ébola, suerte entre comillas, es que tiene un periodo de incubación, virulencia y muerte muy corto, con lo que es muy improbable que la gente de alrededor llegue a contaminarse. ¿Por qué? Porque hasta que no aparece el primer síntoma no puede contagiar a nadie. O sea, tú estás asintomático y el virus no ha crecido con carga viral suficiente para infectar a nadie. Solo cuando empiezas a tener los síntomas, la carga viral es suficiente como para que se produzca una infección. Aparte de eso, la crisis realmente aguda de la enfermedad, cuando realmente es muy infecciosa, es cuando ya tiene todos los síntomas, o sea, cuando el enfermo está para el arrastre. Y entonces ahí sí que no está ni en un café, ni en una cafetería, ni en ningún sitio de estos, sino que está en el hospital y está más controlado. Gracias a eso, el virus del ébola no se ha extendido tanto como otros, eso, y que no se reproduce por el aire, claro. Pero al no ser tú asintomático y poder transmitir la enfermedad, es más fácil que tú no la transmitas, ¿vale? Entonces, generalmente, yo creo que todo lo que ha hecho se ha estudiado, o espero creer que lo han hecho, y que los 80 personas que están controladas ahora mismo precisamente sean en ese caso. ¿Las peluqueras, en cambio, sí podrían estar? Pero ten en cuenta que las peluqueras lo que la hicieron fue la cera, y tú entras en contacto con fluidos porque entras en contacto con sangre. Y con el sudor y con una serie de cosas. Y como no esperas que esa persona tenga un virus peligroso, pues te has podido llevar la mano a la boca, te has podido llevar la mano a los ojos, aunque te hayas lavado las manos, a lo mejor te las han lavado, pero te las han lavado simplemente por encima, me refiero, que muchas veces nos lavamos las manos y creemos que estamos muy limpios, pero realmente lo que aconseja la OMS cuando a temas de limpieza es que se lave entre los dedos, se limpien las uñas cuando piensas que has estado en contacto. Entonces, es una cuestión que nosotros creemos que sí, pero que luego al final lavarse las manos no solamente utilizar el jabón y hacer así, sino que tiene un proceso, y sobre todo cuando has estado, o sea, no una persona normal, pero sí alguien que ha estado en contacto tan directo con los fluidos de un paciente. Ah, y otra pregunta. En Etiopía están enterrando a la gente, aquí se les incinera. ¿Qué repercusión tiene sobre las plantas? El ébola no se reproduce por las plantas, no, no es esa... No, quiero decir que si serían no. tóxicas o algo... Pues, no. No serían tóxicas. El problema de África con los muertos no es tanto la toxicidad que puedan producir cuando ya están enterrados bajo tierra, sino las costumbres funerarias que ellos tienen. Las costumbres funerarias, ellos lloran al cadáver encima del cadáver. Entonces el virus prevalece, y además cuando él se ha muerto está en el estado más crítico, donde hay mayor virulencia y donde más infectivo es el virus, por lo tanto prevalece en el cadáver durante X tiempo. Eso sí que no sé cuánto tiempo duran los cadáveres, creo que eso no se ha mirado, pero... Y entonces ahí es donde más contaminación hay. Y además se cree que muchas de las pandemias que que se han producido, o sea, epidemias que se han producido en África. La diferencia entre epidemia y pandemia es simplemente que la epidemia es cuando está localizada y la pandemia es cuando se extiende, ¿vale? Entonces, las epidemias que se han visto en África, el problema más grave ha sido ese. ¿Y si tiran uno al agua y, vamos a suponer, uno de ellos cae en el agua, comen los peces, ahí ya pasa algo, ¿no? Los animales comiéndose un cuerpo infectado, sí. De hecho, los animales domésticos, como los perros, el problema, por ejemplo, que ha suscitado todo el tema del perro de la mujer esta, yo siendo una amante incondicional de los animales, sí que es cierto que ahí hay dos problemas. El primero es que en África sí se ha visto que los perros tienen el virus, son asintomáticos, pero sí que tienen carga viral. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en África la mayoría de los perros están salvajes y comen lo que se encuentran, animales que se encuentran tirados por el suelo, y esos animales pueden estar contagiados del virus. Lo que no se sabe, porque no se sabe, es si realmente nosotros le podemos transmitir a los animales, a ese animal en concreto, el virus. Que eso sería un estudio muy bueno. Por ahora se cree que sí, porque hay muchos casos de perros con el virus, pero realmente no se ha estudiado fuera de África. Y este sería un sitio muy bueno para intentar ver si el perro se había contaminado con los fluidos de su dueña o no en un sistema aislado donde no se ha podido contraer el ébola de otra forma. El tema, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues lo que voy a explicar después de los niveles de seguridad con los que se tiene que trabajar con este virus. ¿Vale? Generalmente la fiebre, el dolor corporal, como cuando te aparece la gripe, son los mismos síntomas. Tienes como cansancio, como tienes una mialgia generalizada, o sea, dolor por todo el cuerpo. Tienes dolor de cabeza, cefaleas. Esos son los síntomas normales de aparición del virus, que se pueden confundir perfectamente con una gripe. Y luego las fiebres tan altas que da, que suelen subir a 39 y 40, pero no en todos los casos. Las fiebres tan altas también se pueden ser confundidas con malaria o con otras enfermedades que también son endémicas de esa zona. Pero también cuando empiezan a aparecer los síntomas no tiene casi carga viral, puede infectarte, pero es cuando el contagio es más complicado, porque teniendo carga viral todavía la carga viral no es lo suficientemente grande ni está tan activo el virus. Realmente cuando el virus está activo es cuando ya desarrolla todos los síntomas, entonces ahí tienes una carga viral que es realmente cuando el personal sanitario está tratando con ellos, y por eso hay gran cantidad de personal sanitario en África que se ha contagiado y que ha muerto del virus. Eso también hay que decirlo, que parece que son unos criminales, que la criminal era la enfermera, y me parece de valiente y de verdad de admirable de que se presentara voluntaria para trabajar con un señor donde sabía que podía correr peligro su propia vida. Y encima se la criminaliza por un accidente laboral que seguramente no haya sido culpa ni de ella. Y que parece que no, pero... Luego hay otra cuestión. La cuestión es el tema de la bioseguridad. Bueno, esto ya lo hemos hablado, cómo se transmite, que era lo que siguiente iba a explicar, pero como lo habéis preguntado, ya hemos terminado con esta parte. Y esta diapositiva sobre todo la he puesto para tranquilizar un poco a la población. Realmente, estos son los ratios de infección que tiene el virus. ¿Esos ratios de infección qué quieren decir? Un paciente, ¿a cuántas personas puede llegar a infectar? Esto se ha hecho por medias, ¿vale? A lo mejor un paciente ha infectado a 5, pero un paciente no ha infectado a nadie, ¿vale? Entonces se habla de medias. Si os dais cuenta, si hablamos del sarampión, estamos hablando de entre 12 y 18 personas. Si hablamos de las vacas locas, entre 10 y 12. Y sin embargo, si hablamos del ébola, es el menos infectivo de todos estos que tenemos aquí puestos, y es entre 1,2 y 1,9, es decir, por paciente puede llegar a infectar a 2 personas. Entonces, realmente es un virus muy peligroso porque no tiene cura, a día de hoy, no por lo menos cura reconocida, y no tenemos vacuna. Pero tampoco hay que alarmarse tanto, ¿vale? Hay que tener precaución y ser conscientes de lo que tenemos en el pueblo, pero tampoco hay que pasar a cuestiones como echar del trabajo al hermano de la enfermera, que ni está en contacto con ella, ni seguramente desarrollen nunca el virus, porque como no es algo que se transmita genéticamente, no creo que el hermano esté infectado. Entonces, Me parece excesivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta charla no se tenía que estar dando en Ateneo, sino tenía que estar dándose por las autoridades. Y que en todos los pueblos y en todas las ciudades se hubiera dado una charla seminal donde la gente pudiera hacer sus preguntas y sus miedos, incluso criticar la situación que se ha creado por toda esta situación de traerse a dos enfermos un virus que nosotros no tenemos instalaciones para cubrir y aguantar el chaparrón, que es lo que tenían que haber hecho. Entonces, pero vamos, que para mí, de verdad, un aplauso y mi admiración absoluta al personal sanitario que se va a África y trabaja con esta gente día a día, codo con codo, sabiendo el peligro que corre. Igual que los agentes de los laboratorios que trabajamos en niveles de seguridad y que nos podemos infectar con cualquier tipo de virus en cualquier momento y a más puro. Con lo que cuando a nosotros no nos salva ni el tate. Cuando te infectas, te infectas. De hecho, curiosamente, en mi laboratorio hubo un virus y nos contagiamos todo el laboratorio. No quedó ni uno. Menos mal que era suave y no tenía problema de mortalidad. Pero vamos, el fin de semana jodido lo pasamos todos. Bueno. ¿Cuál es su proporción y su tasa de mortalidad? Bueno, tiene una alta tasa de mortalidad. El caso más extremo ha llegado al 90%, pero solo el caso más extremo. No es cierto que esa sea la mortalidad real de todos los virus del ébola. Realmente la media que se ha hecho entre todos los virus del ébola llega a ser al 83%, haciendo media de todos. Para que sepáis, hay 5 cepas de ébola. La primera, la ébola de Sudán, la ébola del Zaire, que es el que ha llegado a España, y el ébola de Bundibugyo, ¿vale? Estas tres se infectan a humanos y además presentan patología y son sintomáticas. El ébola de Reston es un ébola que surgió en Filipinas y en China, que afectaba en principio solamente a macacos, luego también llegó a afectar a otras poblaciones de primates. Y posteriormente, tiempo más adelante, alrededor del 1990-2001, empezó a afectar a granjas de cerdos, por lo que mucha gente se comió esos cerdos y presentaba los anticuerpos, pero nunca tuvo síntomas del ébola, ¿vale? Con lo que es lo mismo que ocurre con los perros, con los ébolas, que a nosotros nos infectan, a nosotros nos ocurren con el ébola este que infecta a los cerdos. Por eso os digo que es muy importante saber que hay distintas cepas y que es el material genético el que va a distinguir la distinta cepa o cuál cepa de todas es, ¿vale? Luego está el ébola de Thai Forest, que se dio en Costa de Marfil, ese solamente infectó a monos, también mató a una alta población de gorilas, y una de las personas, uno de los investigadores que estaban trabajando con esos monos y que hacía las necropsias a los primates, se contagió del virus, tuvo síntomas, pero se curó sin ningún tipo de problema y los síntomas no eran tan graves como la enfermedad de ébola normal que nosotros conocemos. Entonces, no se supone que esta enfermedad, salvo este contagio tan directo, porque trabaja con ellos constantemente, no se transmite fácilmente al ser humano. El que nos han traído a casa. Esta es nuestra epidemia. si veis, como os explicaba antes, el virus de Zaire está muy localizado en cierta zona de África y resulta que si ponemos el mapa de los famosos murciélagos va a coincidir prácticamente con todas las zonas más con infecciones más graves. Cuando hay casos aislados es de alguna persona que ha podido viajar al Congo y luego volverse a su país y ir infectado ya de por sí, ¿vale? Estos son los índices de mortalidad que da cada uno de los brotes que han ido apareciendo de ese virus. Y esta, en rojo están los enfermos y en negro están los muertos, ¿vale? Entonces, esta es la primera cepa que se descubrió del virus del Zaire, la primera cepa por la que se llamó ébola, ¿vale? Y si os dais cuenta, luego aparecen cepas que ha habido menos contagio, también por la suerte de que África, muchos de los contagios han sido poblados y no tienen unas poblaciones tan grandes como para que pueda morir una cantidad de gente abusiva. El problema del contagio o la epidemia que se ha producido en 2014 es que está siendo en ciudades muy pobladas. Entonces el contagio sí que se está dando más porque la población es muchísimo más amplia, ¿vale? Bueno, para que lo veáis más claramente, en esta tabla se pone todas las cepas, todos los brotes que han aparecido de la cepa de Zaire, y además os vienen los índices de mortalidad que ha tenido cada una de las cepas. Si os dais cuenta, las cepas van desde un índice de mortalidad de la última, que ha sido un 54%, a 90% que se dio en el 2003, ¿vale? Entonces, por eso se dice que hay una media de mortalidad del 83%. Depende del brote, la cepa puede ser más virulenta o menos virulenta. Entonces, dependiendo de, también de dónde se dé, en qué condiciones se dé, pues habrá más pacientes, y como hay más pacientes, pues siempre hay un estudio claro, y eso es estadístico, no es solamente para las epidemias o para los científicos. Cuando tú tienes un barrido muestral, o sea, tú cuentas 5 personas para saber cómo se ha producido una mortandad, te va a dar más alta que si tú cuentas 2.000 personas, eso es normal. Entonces, realmente, cuando se dan epidemias más grandes es cuando realmente se conoce cuál es la virulencia real de ese virus, ¿vale? Además, en ciudades grandes, donde sí que tienen hospitales, no en las mejores condiciones, pero sí los tienen. Sin embargo, en poblados, hasta que llegan a un hospital, el virus ya les ha dejado hechos una mierda. Y además, los pacientes normalmente, como tiene que ser su sistema inmunológico el que tiene que luchar contra el virus, normalmente lo que se hace es mejorar sus condiciones de salud, es decir, mantenerles hidratados para que no se deshidraten, evitar que tengan infecciones de bacterias o de otras cosas que les provoquen el agravamiento de su propia enfermedad, porque muchas veces en África no mueren por el virus del ébola, sino porque a lo mejor otra bacteria les ha entrado en el cuerpo, y entre el ébola y la bacteria han acabado con todo lo que le quedaba de fuerzas al pobre hombre o a la pobre mujer. ¿Vale? Bueno, aquí veis, esto es el índice de mortandad, estos datos ya están más actualizados, esto es al 9 de octubre, ¿de acuerdo? Entonces, en estos datos sí que se ve claramente, en cada uno de los países donde se ha visto ahora mismo la epidemia, las líneas continuas indican los enfermos y las líneas discontinuas indican las muertes. ¿Veis lo que os explicaba antes? Cuanto menos enfermos hay, parece que el índice de mortandad parece más alto, más elevado. Y es porque al tener menos número poblacional es más fácil que se produzca un índice más alto, ¿vale? En el estudio. Bueno, y esto es... esto ya es un poco preocupante en África, aquí no. La proyección del ébola hasta noviembre. Esto lo hizo la Organización Mundial de la Salud, publicó estos datos, que son la proyección que se esperaba en agosto, de cómo iba a producirse la infección del virus en África. Realmente estos datos no se han cumplido porque se han superado. Si el crecimiento es exponencial en todos estos datos, realmente a 22 de septiembre y a 6 de octubre la población de infectados llega a los 2.000, con lo que el incremento es muchísimo mayor que lo que esperaba la Organización Mundial de la Salud en el mes de agosto. Estamos hablando de que ha superado todas las expectativas. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, mientras ocurra en África a nadie nos importa, cuando viene el primer mundo es cuando empezamos a preocuparnos de lo que está pasando. ¿Qué ocurre? Que el virus del ébola se conoce de 1976, pero las industrias farmacéuticas no han querido invertir en él porque, total, la gente pobre de África no puede pagar una vacuna. Cuando ha empezado a aparecer casos en Estados Unidos, casos en distintos países de Occidente, es cuando se empezó a desarrollar una vacuna y un medicamento. ¿Cuál es también el problema que tiene el virus del ébola? Que como arma biológica no tiene precio. Porque como empiezas a infectar poblaciones, también hay un problema que es un problema para los que quieren utilizarlo como arma biológica, pero no para nosotros. Como tiene un periodo de incubación tan corto, las personas no pueden infectar a tanta gente, con lo que si tú quieres desarrollar un arma biológica con este tipo de virus, tendrías que soltar focos en muchos puntos. No podrías soltar solamente en uno, porque no se llega a desarrollar como tú quieres o como tú esperas. Pero es peligroso pensar que puedan utilizar este virus como arma biológica, y seguramente muchos laboratorios lo estén haciendo. O sea, por lo menos estén investigando con él. Entonces, los niveles de... Bueno, esto es lo que os he explicado antes de los tratamientos que se están utilizando, ¿vale? El Zmap, los sueros de pacientes y los antivirales. Los niveles de bioseguridad. Los laboratorios, yo no he trabajado con virus del ébola, pero yo he trabajado con virus de gripe aviar, he trabajado con el virus del dengue, que también son fiebres hemorrágicas, he trabajado con el virus de la encefalitis japonesa y he trabajado en BSL-3, porque no teníamos BSL-4, ni en Toronto, donde estuve trabajando, ni en China cuando estuve trabajando, que trabajaba para Canadá en un laboratorio de China, sureste asiático. Entonces, yo he trabajado en BSL3 y lo primero que se nos decía cuando empezábamos el curso de seguridad biológica es que nosotros no íbamos a trabajar con ningún virus ni con nada que sea mortífero, a no ser que nos vean suficientemente preparados. Yo tardé un mes en poder entrar al BSL3 y trabajar yo sola. El personal sanitario ha tardado 30 minutos en darle la información para trabajar con un virus que es mortífero, como te contamine, mortífero a tope. Peligroso para la sociedad porque sí que es posible el contagio de humano a humano, ¿vale? Entonces, quería explicaros un poco qué son los niveles de bioseguridad y para qué se utilizan y cuáles son las condiciones de cada uno de estos niveles de bioseguridad. El tema es que los niveles de bioseguridad, como veis, hay hasta 4 y se van a trabajar con distintos tipos de virus. Nosotros además tenemos un protocolo de actuación con cada uno de los casos y a qué nivel puedes trabajar y con qué traje tienes que trabajar, ¿de acuerdo? En el nivel de seguridad 1 son virus no patógenos, o sea, puede ser un virus que sea de cualquier animal de por ahí que los esté utilizando porque resulta que infecta muy parecido a otro. Ese virus no va a infectar nunca a ninguno de los que estamos ahí, se puede trabajar encima de una pollata de un laboratorio porque no hay problema. La única contemplación que tienes que tener es cerrar la puerta para que no te contaminen tu muestra, no para que, porque tú te vayas a contaminar ni vayas a contaminar a nadie, ¿vale? Eso es un nivel de seguridad 1. Nivel de seguridad 2 son virus que ya sí son patógenos para el ser humano, pero son patógenos a nivel de que no te va a producir la muerte. Es decir, yo he trabajado en nivel de seguridad 2 con una gripe, pues H1N1 normal, de la que trabajamos, o sea, de la que nos podemos infectar cualquiera en cualquier tiempo, época del año. ¿Vale? No tiene ese problema. No va a crear una pandemia ni va a generar una crisis en el medio ambiente cuando trabajes con ellos. Entonces es nivel de seguridad 2. ¿De acuerdo? Nivel de seguridad 3, bueno, aquí lo veis una foto cómo se trabaja a nivel de seguridad 2 para que veáis que no es tan alarmante. Si trabajas con animales, varía, porque ya si trabajas con animales, como los animales sí que pueden morderte, tiene una serie, tienes que cubrir una serie de protocolos diferentes. Entonces sí que te tienes que poner doble guante, el traje, la bata tiene que ser un traje más cubierto, también un mono, lo que es un mono normal y corriente, una mascarilla, que es lo que tendrían que haberse puesto los del hospital de Alcorcón. Pero los buenos, no los malos. Cuando hablamos ya de nivel de bioseguridad 6, estamos pensando en virus que ya sí se transmiten humano a humano. Virus que sí que tienen vacuna, que puedes trabajar con ellos en nivel de seguridad 3 porque puedes vacunarte de ellos, ¿vale? Entonces, generalmente son virus que aunque salieran afuera no tendría tanto problema porque hay cómo curarlos. Aún así, las medidas de seguridad, aunque no lo parezca, esta soy yo con el traje de... Esta no, pero esta sí. ¿Vale? Se trabaja sobre todo con animales, porque no tengamos en cuenta que nosotros somos animales, es lo mismo. Nosotros, cuando se trabaja con animales, se lleva una seguridad diferente porque, por ejemplo, yo he trabajado con hurones y los hurones estornudan. O pueden echarte la saliva, pueden pegarte un bocado y en el bocado va la sangre y la saliva del animal en medio. Entonces, todo esto se trabaja con estos trajes y solo para ponértelos tardas 20 minutos. Y el curso les duró 30 minutos. Yo todavía estoy esperando a saber qué coño de curso le dieron. Porque para trabajar con esto y cuando sales, sobre todo del laboratorio, porque el problema no es cuando tú entras, te pones el traje y entras en el laboratorio y se supone que el traje está limpio. Pero cuando tú sales, es el peligro de tu contagio real. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú sin querer toques una parte de tu cuerpo sin darte cuenta y no te des cuenta del detalle, te puedes contaminar. En nivel BSL3, supuestamente no está establecido que te tengas que dar una ducha y tenga que haber una ducha entre dos puertas. En los laboratorios que yo he trabajado sí que lo había. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es mejor. O sea, tú sales, lavas el traje, te pegas la ducha, sabes que todo lo que haya estado en el exterior del traje ya se ha podido ir. Después desinfectas el traje. Antes de quitártelo lo desinfectas y después de desinfectártelo empiezas a quitártelo. Y no lo quitas de una manera normal. Los guantes tienen que ir enrollados unos en otros para que el virus se quede dentro del guante y no salga fuera. O sea, es un protocolo que tiene gente mecanizarlo. O sea, que cuando tú vayas a trabajar lo hayas mecanizado ya tantas veces que realmente cuando trabajas con un virus contagioso lo hagas por inercia. por lo menos haberlo hecho 4 o 5 veces, pero entrando en un laboratorio y trabajando con el virus en una cabina o donde sea, tienes que haber trabajado. Estoy hablando de laboratorios, ya no de hospitales, pero sí de laboratorios. Entonces, si ponemos esos cuidados, no es porque sí, es porque la infección puede ser muy peligrosa. Tener en cuenta que en esto que yo os estoy enseñando, que es BSL-3, es donde se está trabajando ahora en España con el virus del ébola, cuando el virus del ébola es uno de los pocos que se trabaja en BSL-4. ¿Por qué se trabaja en BSL-4? Porque tiene respiración autónoma. Pero no solamente respiración autónoma, porque yo tenía una pila aquí detrás que cuando la pila empezaba a sonar me tenía que salir y tenía el tiempo justo para quitarme el traje, desinfectarlo, quitármelo y cambiar la pila, sino con un tubo conectado al techo donde te esté dando oxígeno constantemente para que tú no tengas ese estado de nervios y por el estado de nervios te entre ansiedad y te quites el traje sin darte cuenta. Por el propio... Entonces, eso es un nivel de BSL-4 y cuando se establece un nivel de BSL-4 es simplemente porque estos virus son lo suficientemente peligrosos como para que puedan generar una pandemia a nivel mundial, porque no tienen ni vacunas ni medicamentos y además se contagian persona a persona. ¿Vale? Eso es lo importante que hay que saber. ¿Que se puede trabajar con las muestras en BSL-3? Sí, porque el nivel de seguridad de BSL-3 sí se puede trabajar con las muestras. No es lo mejor, pero se puede trabajar con ellas, sí que es cierto. El problema es que en todo lo que hemos tenido ahora, bueno, aquí veis los trajes que se utilizan, con el hinchado de aire, como veréis parecen los muñecos de Michelin, pero eso es porque llevan el oxígeno inyectándolo constantemente, ¿vale? Y este es el traje que tendrían que haber tenido los sanitarios. Este traje, para emergencias, en tipos de virus como el ébola, no son los más adecuados, pero sí que son protegen, porque si os dais cuenta, tienen la capucha que cierra totalmente. Las gafas van por encima de lo que es la mascarilla y entonces puedes protegerte todo el cuerpo sin dejar nada al aire. ¿Qué pasa? Que además estos virus tienen que tener las cremalleras protegidas porque los microorganismos son tan suficientemente pequeños que por cualquier agujero se cuelan. Entonces tienen que tener cremalleras protegidas y tapadas. Y además tienes que tener en cuenta que tienes que cerrar ese traje para taparlo cuando vayas a trabajar con el virus. Tienes que llevar 2 pares de guantes. El primer par de guantes tiene que ser el más duro y el que más proteja y el segundo par de guantes diferente. ¿Por qué? Porque tiene diferente poro. Los guantes son goma, entonces todos tienen un tamaño de poro, el que sea. Si tú trabajas con 2 guantes diferentes donde el tamaño de poro es diferente, menos peligro de contagio tienes que si trabajas con 2 guantes exactamente iguales. ¿Vale? Entonces, generalmente, en los protocolos de laboratorio, generalmente te colocas uno más grueso, el primero, y el guante de látex amarillo que conocemos todos, encima de ese. Y ese es el primero que te quitas porque se supone que el segundo ya no está contaminado. ¿Vale? ¿Cuál es el otro problema? Pues mira, estas son las medidas que tenía estipulado. Desde el día 7 de abril de 2014, el Ministerio de Sanidad con respecto a cómo se tenía que tratar lo del ébola. Y eso es sacado de la página, vamos, que no es que me lo inventé yo. En este tema pone que hay que aislamiento estricto del paciente y hay que situarlo en una habitación con aireación o ventilación negativa. ¿Qué significa eso? Cuando tú te pones en una habitación, tú pones un papelito y ves si el aire sale o entra. Aquí, en estas condiciones y con un virus o una enfermedad infecciosa, el aire tiene que entrar, nunca salir. Entonces, le tienes que poner una habitación con ventilación negativa y aislarle del resto del personal. El aislamiento del hospital de Alcorcón. La ventilación negativa sería por el abanico, porque si no, no me lo explico. ¿Qué ocurre? Que al final, pues, si no se ha contagiado nadie, ha sido una suerte y es un milagro, básicamente. Porque además ni llevaban los trajes adecuados, ni tenía las condiciones adecuadas. Si esa mujer cuando llama la primera vez y dice que tiene ébola, le tenían que haber llevado al Carlos III, que también digamos que Carlos III no es el sitio idóneo tampoco para meterlos, porque era un hospital idóneo, anteriormente, cuando la sanidad realmente era pública y era universal en este país, pero se desmanteló y se empezó a desmantelar en enero, con lo que cuando ha llegado el virus a la Carlos III tenían desmantelado ya casi todo. El personal que había sido formado para trabajar en BSL-3, que sí que estaba, que ese personal sí que podía trabajar con virus de ébola porque estaba formado en virus peligrosos, ya no estaba, había 2 enfermeras, una en turno de mañana y otra en turno de noche. y el resto del personal era personal nuevo que no conocía las condiciones, que se le da un curso acelerado y que empieza a trabajar. Y encima que cuando una se contamina, se la criminaliza. Entonces, creo que lo importante de todo esto y lo que debemos sacar en conclusión es que hemos tenido suerte de que el virus no se tramita por el aire, porque tendríamos a todo Alcorcón medio muerto. Y que, bueno, por lo menos, que la gente se tranquilice un poco, porque no es tan peligroso como en un principio parece. Y yo creo que está controlado y que esperemos que no surja ningún nuevo caso de ébola en nuestro pueblo. Gracias. Muchísima exposición y tan completa que realmente intentaré comentar algunas cosas que creo que es interesante aclarar, ¿no? O complementar y demás. Yo en primer lugar quería, aparte de agradecer al Ateneo que haya organizado esta charla, desearle por supuesto lo mejor y la más pronta recuperación para Teresa, vecina de este pueblo, ¿no? Y trabajadora ejemplar del sistema sanitario público, a pesar de toda la criminalización. Y recordar algo que seguramente alguna gente de la que está aquí en esta charla, seguramente otra mucha no, que es lo que fue la epidemia, que no era una enfermedad infecciosa, pero tenía un origen en parte común con el ébola, que sí que es... lo comentaré ahora un poco, algunas cosas que me parece importante destacar, que es la epidemia de la colza. Alcorcón fue uno de los pueblos del Estado español que, digamos, que sufrió con una especial intensidad el brote de la colza, que fue una enfermedad causada por la avaricia humana, ¿no? Por el deseo de enriquecimiento de unos cuantos empresarios sin tener en cuenta las repercusiones de lo que estaban haciendo sobre la salud de la población. En el ébola veremos, como en otras enfermedades recientes, en este caso infecciosas, y que tuvieron también una gran repercusión mediática, cómo el origen de la aparición del ébola en humanos, como el salto, digamos, de los animales a los humanos, cómo en su origen también está el neoliberalismo. El neoliberalismo no es una retórica, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Yo todas las afirmaciones, digamos, que voy a hacer aquí, todas las reflexiones están sacadas de la bibliografía de la Organización Mundial de la Salud. Quiero decir, no he sacado, conozco otra bibliografía sobre el tema, pero me he limitado, ya digo, a trasladaros datos de la Organización Mundial de la Salud, porque me parece que son, digamos, totalmente fiables, que tienen un cierto carácter de neutralidad. En todo caso, que hay gente que las critica porque creen que están sesgadas en función de los intereses de las farmacéuticas, pero en todo caso, digamos, me parece que es la fuente bibliográfica de mayor rigor. Bueno, pues ese vínculo entre determinadas enfermedades infecciosas, como es el ébola, y como, por ejemplo, el tema de las vacas locas que salió aquí antes, seguramente la mayor parte de la gente que está aquí no conoce cómo apareció la enfermedad de las vacas locas en los seres humanos. La enfermedad, la encefalitis espongiforme, que está provocada por un prion, que es una estructura aún más sencilla y más elemental que los virus, es algo aún más simple. Toda la vida había existido en las ovejas. Yo ejerzo, que me gusta la medicina rural, tengo una plaza de médico en Vallecas, precisamente, pero en excedencia, y ejerzo como médico en Mayorga de Campos desde hace 30 años, que es una zona rural con una gran población de pastores y, por tanto, de ovejas. Bueno, toda la vida ha existido la encefalitis espongiforme en las ovejas, que es lo que se llama las ovejas modorras. Las ovejas modorras, que a alguna gente le sonará el término, no es ni más ni menos que la encefalitis espongiforme en las ovejas. Pero no pasaba de ahí. La gente se comía la carne de las ovejas y no pasaba nada. En el Reino Unido, en la Gran Bretaña, importaban desde hace muchos años ovejas de Nueva Zelanda. Entre esas ovejas venían ovejas modorras. Tradicionalmente lo que se hacía era sacrificarlas y enterrarlas y punto. A Margaret Thatcher y su política neoliberal se le ocurrió la maravillosa idea de por qué iban a tirar esas ovejas enfermas. Entonces se les ocurrió la idea de alimentar a las vacas, hacer pienso sin esterilizarlas previamente. Por eso, por ejemplo, en Francia hicieron ese procedimiento, pero esterilizaban la carne de la oveja y, por tanto, la epidemia de la encefalitis espongiforme en humanos fue muy pequeña, pero es que en el Reino Unido ni se tomaban la molestia de esterilizar. Entonces hacían pienso para las vacas, para darles una alimentación proteica, un suplemento proteica, con lo cual el prión lo que hizo fue conseguir hacer el salto de especie de las ovejas a las vacas y después de las vacas, con mucha más facilidad, a los seres humanos. Con lo cual se cargaron toda la cabaña ganadera del Reino Unido, en otros países hubo una gran afectación, y consiguieron que esa enfermedad empezara a afectar a los seres humanos. Bueno, ¿qué ocurrió con el ébola? En el ébola, como se ha dicho, lleva casi 40 años conociéndose en humanos, pero esa es una enfermedad, era un virus que estaba asentado en las zonas centrales de África desde tiempos inmemoriales. ¿Cuál es el reservorio natural del virus del ébola? El murciélago frutero. Es un tipo de murciélago que vivía en las zonas centrales de África. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en África en las últimas décadas? Una deforestación brutal impulsada por las grandes compañías madereras y por las compañías mineras. ¿Eso qué es lo que condicionó? Que el hábitat, digamos, donde sobrevivía, se reproducía, etcétera, ese murciélago se deteriorara. Y por tanto el murciélago tuvo que buscar otros hábitats. Y entonces se acercó a las zonas, esas zonas normalmente no eran zonas habitadas, y se acercaron a zonas habitadas donde vivía gente. A su vez, la caza, que es un elemento muy importante en lo que es la ingesta proteica en África, tuvo que ampliar también sus zonas de influencia, porque el propio deterioro del medio ambiente hacía que hubiera una limitación de especies a cazar. Con lo cual, digamos, el murciélago avanzó en su extensión territorial y la gente también tuvo que ampliar su espacio, digamos, de caza para poder sobrevivir y tener una alimentación con una cierta cantidad proteica. ¿Cuáles son las proteínas? ¿Qué es lo que ocurrió? El murciélago que contamina, infecta, sobre todo a los monos, a los antílopes, a las ardillas, que también la gente come ardillas en esa zona, y eso es muy importante destacarlo, porque tiene que ver con lo que antes se preguntaba por el agua y demás. Realmente la forma primaria de infección de los seres humanos con el ébola fue por vía digestiva. Es decir, la transmisión del ébola, el salto de especie de los animales, en este caso ya de mamíferos, a los seres humanos fue por vía digestiva, comiendo, digamos, carne de animales infectados. Es decir, al final, ¿con qué nos encontramos? Con una antropozoonosis, es decir, enfermedades que están en los animales y en los seres humanos y que hay una interrelación entre ellos, con lo cual de nuevo nos pone sobre aviso de la importancia del cuidado del medio ambiente en toda su extensión y en todo su conjunto. Y si nos olvidamos de eso, evidentemente, al final vamos a tener problemas como los estamos teniendo. Insisto mucho en lo de la transmisión por vía digestiva porque es una cosa que no se suele comentar mucho. Y, por ejemplo, en la Comunidad de Castilla y León, donde yo soy médico, y además, el otro día hubo una charla y una de las cosas que comentaban es que no se transmitía, los encargados de dar la información, que no se transmitía por alimentos. Con lo cual se entiende que por vía digestiva no se transmite. Eso es una locura. O sea, ese tipo de informaciones evidentemente son de una calidad nefasta y lo único que crean son problemas. Se transmite por vía digestiva el virus del ébola si se come carne, animales, productos, digamos, del reino animal que previamente están infectados. El resto de vías de transmisión y de infección los ha comentado ampliamente y con precisión la compañera, y no voy a insistir, salvo en una cuestión que también es muy importante, que es la transmisión indirecta. Hay una transmisión directa, que es a través de los fluidos, etcétera y demás, que ya lo he explicado perfectamente y por tanto no lo voy a reiterar, de cualquier fluido, incluyendo las lágrimas, la saliva, etcétera, cualquier fluido puede tener una carga viral y evidentemente, por tanto, transmitir la enfermedad. Pero también se puede transmitir de forma indirecta. Por ejemplo, a través de las ropas. Una de las medidas que la OMS considera que hay que hacer, por ejemplo, con las ropas, y yo no sé si se ha hecho en este caso en Alcorcón, y sería bueno investigarlo, y demás, es que las ropas usadas por las personas infectadas hay que quemarlas. Es decir, hay que una incineración de ropa. Es la única forma, digamos, de evitar que esas ropas puedan transmitir la enfermedad. Yo desconozco si es... Sí. Compañera, cada 24 horas el virus dejaba de ser activo, ¿en la ropa a las 24 horas no dejaría de estar activo? En las ropas a las 20, vamos a ver, hay sobre el virus del ébola y su epidemiología y su forma de transmisión, hay certidumbres y hay incertidumbres. O sea, obviamente del ébola se conocen ya muchas cosas, pero hay muchas cosas que no se conocen. Y entonces siempre que no se conoce suficientemente sobre una cuestión hay que utilizar el principio en medicina y en epidemiología, lo que llamamos el principio de prudencia, que siempre hay que tener una, es preferible tener una sobreactuación y que pasarte, digamos, por medidas preventivas a quedarte corto y después descubrir que la ropa resulta que puede estar, porque en la ropa hay humedad, en la ropa hay fluidos. En la ropa no sabemos con exactitud, porque no se ha hecho ningún estudio riguroso de campo, cuánto tiempo es capaz de... Se sabe que el virus del ébola, como todos los virus, como ha explicado la compañera, su capacidad de supervivencia fuera de su medio habitual es limitado. Pero ¿cuánto? No se ha hecho ningún estudio. No hay ningún estudio publicado que diga a las 24 horas en la ropa de un enfermo que estaba contaminado por el virus del ébola se muere. Entonces, lo que dice la OMS, lo dice en sus documentos oficiales, es que la ropa de los enfermos hay que quemarla, que es la única garantía. Y entonces es una pregunta que yo les animaría a que lo hicieran aquí. ¿Qué se hizo con la ropa, digamos, de la personal y de la casa de esta compañera? Digamos, no por ninguna crítica hacia la compañera, sino por tener un conocimiento, una información... precisa. Pero bueno, eso es una, es, ya digo, y yo insisto, esto es una, vamos, no hay que, todos los problemas hay que racionalizarlos. Y el ébola lo podemos controlar perfectamente. O sea, hay recursos, conocimientos, capacidad para controlar la epidemia del ébola. Y por supuesto, en el Estado español, en Madrid, en Alcorcón y demás. Esa es una certidumbre de la que hay que partir. Pero hay que ponerse a ello. O sea, la epidemia del brote de cólera que ha surgido aquí, que ya es un brote epidémico porque con un solo caso, digamos, cuando no ya se considera una epidemia, al margen de que aparezca más, porque la previsión es que no hubiera ninguno, y se considera un brote epidémico cuando aparecen casos que no estaba previsto, un número por encima de lo que estaba previsto, aquí no estaba previsto ninguno, cuando surge, eso no va a desaparecer espontáneamente. Eso hay que poner en práctica, digamos, todas las medidas con rigor y con seriedad y con responsabilidad para que eso realmente se controle. Si no, no se controlará. Si se hace bien, por supuesto que se controlará, porque se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Y es muy importante que la comunidad se haga corresponsable de eso, exigiendo que las medidas que hay que hacer se lleven adelante, pidiendo información de una forma... Como decía la compañera antes, sería muy importante que hubiera una comunicación oficial de, por parte de la consejería, etcétera y demás, en donde se diera cuenta de lo que se está haciendo y a su vez la comunidad exigiera que pidiera información de las cosas que se tienen que hacer desde el punto de vista del rigor científico para ver si se han hecho o no se han hecho. Entonces, insisto, las formas indirectas de transmisión. No es descartable, ha aparecido aquí un ejemplo que es el de la tularemia. La tularemia es una enfermedad bacteriana mucho más fácil de manejar y tiene tratamiento, etcétera, etcétera. Pero es también una antropozoonosis y tiene mucha, en su origen, mucha relación con la caza. Aquí en Alcorcón ese es un mundo seguramente desconocido, pero en el norte de Castilla sigue habiendo mucha caza. Entonces la tularemia apareció, que se le llama la enfermedad de las liebres y demás, y entonces digamos, hay muchos elementos desde el punto de vista epidemiológico y del control, digamos, de esa enfermedad en común, ¿no? Quiero decir, al final es muy importante, porque para comprender, para que podamos manejarnos en una situación y podamos actuar y podamos proponer alternativas y demandar medidas correctas, es muy importante que intentemos acercar las cosas que son nuevas y demás a los conocimientos previos que tenemos sobre las enfermedades y sobre nuestra propia experiencia. Yo, por ejemplo, tanto a los profesionales de la sanidad como a la gente en general, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la gente que ha tenido algún contacto con lo que fue los brotes de tularemia y demás, que también lo hubo en el sur de Castilla, en Castilla-La Mancha, tiene, digamos, en su aparición, además, ha tenido muchos elementos en común y en su extensión, por supuesto, muchísimas diferencias, ya digo, por lo que es la característica de la enfermedad. Entonces, insisto y retomo el hilo, es muy importante tener en cuenta las formas indirectas de transmisión, incluyendo las ambientales. O sea, nadie, como también recuerdo en la tularemia, decía, es solamente el contacto con los animales, etcétera, etcétera, con las liebres o cualquier otro puede contagiar. Después yo tuve casos personalmente de pacientes que habían adquirido la enfermedad tocando el musgo, cogiendo musgo porque ese musgo estaba contaminado y adquirieron la enfermedad. Y parecía imposible en un principio, me costó creerlo, pero no tal. Haciendo una investigación muy seria, al final el único dato, digamos, coherente que había como forma de adquisición, y la tuvo de una forma absolutamente virulenta, además, esa persona, sí. Pero a eso echan la culpa también a la epidemia de los ratones, que al final, como la liebre es carnívora... Sí, está todo interrelacionado, pero lo que quiero decir es que nadie nos asegura que esa forma indirecta de transmisión del ébola, que está perfectamente documentada en los estudios de la OMS y demás, no pueda ocurrir de múltiples y variables formas. Porque lo que tenemos es que tener una actitud de aprendizaje y de observación y no cerrar ninguna posibilidad. Porque este país, digamos, la cultura, la mentalidad científica es muy limitada, y lo que está empezando a ver, ya se han encargado algunos de liquidarlo al menos en mucha medida. Y eso es muy importante. O sea, nada, en principio, hay muchas cosas que son posibles. Y después hay que tener una actitud de observación, de control, de aprendizaje, etcétera, y ya veremos aquello hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, porque esa es un poco la clave de la cuestión. Y bueno, y eso, digamos, es un apartado de la reflexión que yo quería trasladar aquí. Después hay otro que me parece muy pertinente, ¿no? Que es el tema de la relación entre la situación de los sistemas de salud y la capacidad de neutralización, de combate contra las enfermedades en general y contra una enfermedad infecciosa en particular, ¿no? Y bueno, simplemente voy a leer aquí una cosa que dice uno de los textos de la Organización Mundial de la Salud. Dice: los agentes patógenos se aprovechan de los sistemas de salud pública deficientes. Entonces, en esto hay que, digamos, abordarlo desde dos perspectivas. Lo que es, digamos, lo que podríamos llamar la perspectiva estructural de un sistema sanitario público y la situación coyuntural. ¿Qué se entiende por una situación estructural? Una situación estructural es lo que se ha ido construyendo durante muchos años, es decir, la estructura esencial, hospitalaria, de centros de salud, de recursos humanos, de capacidad de investigación, etcétera, etcétera, y demás del sistema sanitario de un país. Aquí se había conseguido un sistema sanitario de una calidad tremenda, ¿no? Y con una, porque si volvemos a retomar el caso de la colza, tendríamos que recordar que la colza tuvo que ser un epidemiólogo británico, un tal Robert Dole, el que vino a explicar cuál era el origen de esa pandemia. Porque aquí la gente se acordaba que había un ministro de Sanidad que decía que era un bichito muy pequeñito que se caía de la mesa, se mataba, ¿no? Y demás, y estaban eso tal. O sea, que realmente en esos momentos el sistema de salud era un desastre, pero en las décadas siguientes se consiguió alcanzar un nivel muy eficiente y de una gran calidad del sistema nacional de salud en Estado español. Pero en los últimos años, evidentemente, hay un deterioro brutal, intencionado, que va de mano de la privatización y del neoliberalismo, digamos, que impulsa esa privatización. Perdona, que acabo un momento la cuestión porque si no se me va la olla. No tengo tanta capacidad de contestar y seguir con el hilo como la compañera. Y entonces eso, digamos, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista coyuntural es cuando surge una emergencia de esos, si estructuralmente el sistema está en buenas condiciones, evidentemente se va a poder hacer un esfuerzo subjetivo por parte del personal desde el punto de vista anímico, porque aquí influye todo. También la cuestión anímica, el compromiso, las ganas de trabajar, el que tú dices que vale la pena que hagamos esto, etcétera, etcétera, eso va a permitir ese asunto. Entonces hay unos ejemplos muy claros. Y ya con esto acabo y pasamos a las reflexiones que os parezca oportuno. En África hay tres países que están especialmente afectados en estos momentos, que son Guinea, Sierra Leona y Liberia, digamos, que les han machacado desde hace muchos años, han tenido guerras civiles, han destruido su sistema sanitario y entonces eso se nota tremendamente. Y hay un país que es Nigeria, que está ahí relativamente cerca, que han conseguido en muy poco tiempo controlar en esos tres países que acabo de citar. El sistema va en un ascenso exponencial. Ahora mismo los últimos datos son que hay 8.399 casos confirmados. Habrá decenas de miles de casos no conocidos. Pues daros cuenta, si aquí es difícil hacer estadísticas, imaginaros en esos países. Y además, y hay confirmados 4.033 fallecidos. Y los muchos más que habrá, que obviamente no se ha podido hacer un diagnóstico. Bueno, en Nigeria, muy poco tiempo, hubo un brote, un caso importado y demás. En muy poco tiempo, al final el brote, parece que hubo 7 fallecidos y 30 afectados, una cosa así, pero hay un sistema sanitario relativamente razonable, un compromiso del Estado con, digamos, el impulso de ese sistema sanitario, y al final el brote se ha conseguido controlar. Y hoy Nigeria está declarada por la OMS como un país libre de ébola. Y demás, o sea, quiere decir, no hace falta tener los recursos de super tal, es simplemente, sobre todo, es la voluntad política, ¿no? Y yo tenía aquí una frase que os la quería comentar, que la política sanitaria del gobierno atenta gravemente a su salud. Y ese es el mayor problema que tenemos. Están haciendo absolutas burradas. Yo personalmente, hubiera tenido que tomar la decisión de haber traído o no a esas dos personas que eran curas, pero ese no es el problema, que fueran o no curas, eran personas que estaban atendiendo a otros seres humanos y demás, que estaban enfermos, estaban haciendo una labor. Yo no soy, ni soy, quiero decir, no tengo ninguna afinidad personal con el clero, pero no me gusta ser sectario. Yo personalmente, si hubiera tenido que tomar esa decisión, no sé cuál habría sido, pero creo que había razones, que había ciertas razones para traer a esas dos personas, porque estaban haciendo un trabajo humanitario, solidario y con un cierto altruismo, según su perspectiva religiosa, ideológica, pero ese no es el problema, en mi opinión. Esa no fue, podían haberles traído, no haber pasado nada. No tenía por qué, el problema no está en que los trajeron, porque además el protocolo de traslado aéreo que hay en este país es perfecto. De todos los protocolos que tenían hasta ahora, el único perfecto era el del traslado aéreo. Entonces, eso no fue lo que falló. Lo que falló fue, una vez en el hospital, todo lo que ha contado la compañera, que no me voy a repetir, que fue un desastre. Era un hospital, teóricamente, para enfermedades infecciosas, que lo habían desmantelado desde el punto de vista de los recursos humanos y los recursos materiales, que no dieron, no dieron aprendizaje a las personas que quedaban, etcétera, etcétera. Y ese fue el problema. Esas personas podían haber venido y no tenían por qué haber contagiado a nadie si las cosas se hubieran hecho bien. Lo que pasa es que aquí se hicieron fatal. Y hay que tener cuidado, lo digo desde el punto de vista humanitario y progresista, hay que tener cuidado con eso de decir no hay que traer, no hay que traer, no hay que traer, porque, porque nos podemos encontrar con esa situación que hay que echar al amigo del primo del no sé qué porque está en contacto con tal. Hay que tener mucho cuidado con el pánico y poner siempre en un primer lugar la racionalidad. Y con esto acabo, y perdón, y eso tal, hay que... Tenemos recursos suficientes, el sistema sanitario público en el Estado español, el gobierno español está, tiene recursos sobrados para abordar este problema si es que tiene voluntad política y voluntad científica para hacerlo y evidentemente no se preocupa de la imagen. Hay una serie de criterios, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud también plantea con respecto a lo que son la comunicación de los brotes. De todos los que plantea, no se cumple ninguno. O sea, ninguno de los que exige la comunidad, la Organización Mundial de la Salud, perdón, como criterios de información al público, se cumple en este caso, ¿no? Que son, bueno, pues la transparencia, la rapidez, que los anuncios tempranos, etcétera, etcétera, el poner por delante los intereses realmente del público y tener en cuenta su nivel previo de formación, etcétera, y no las cuestiones mediático-políticas como se están haciendo aquí. Es una locura lo que se está haciendo. Que cada tres horas nos estén dando un parte de cómo está esta compañera, de Teresa, eso es una cuestión completamente irracional. No hay elementos objetivos para poder evaluar su marcha clínica de tres en tres horas. Eso como mínimo requeriría un espacio de 24 o 48 horas, pero no, pero es la presión mediática de que hay que vender, o una persona, como el otro día, que por la ventana del Hospital Carlos III, una persona haciendo la V de la Victoria, abriendo la ventana, y dice, no hay ningún riesgo. ¿Cómo no hay ningún riesgo? Si esa persona escupe, por poner un ejemplo, a la calle, pero bueno, ¿en qué país vivimos, joder? O sea, pero esa persona que va a meterse ahí para salir en la tele, ¿esto qué es? ¿Un juego? ¿Es un cachondeo? Eso es lo que no se puede permitir. Yo, ya para acabar, les animaría. Antes existían unas cosas que se llamaban consejos de salud, que funcionaban en todos los ayuntamientos durante un tiempo. No sé si aquí llegó a funcionar, pero yo les animaría a que exigieran ustedes que eso que sigue vigente formalmente, que es el Consejo de Salud, donde se reúnen representaciones de los vecinos, etcétera y demás, con la administración, se volviera a poner en marcha y llevaran ustedes las preguntas y las exigencias que les parecieran pertinentes, entre otras, que ha ocurrido con la ropa y con los enseres, digamos, de uso común de la compañera Teresa en su casa, porque es una respuesta que tiene mucha importancia. Muchas gracias. En una cosa, pero no, estoy de acuerdo en lo que ha dicho lo de traer a los curas. A mí me parece loable la labor que hacen en África, pero yo creo que si es por labores humanitarias, en vez de traer los curas aquí, lo que tendría que haber hecho la OMS es montar un hospital de campaña en los países afectados, curar allí a todo el mundo, sean españoles, no sean españoles, sean sanitarios o no lo sean, y a lo mejor la epidemia no se habría extendido a ninguna parte del mundo porque habríamos parado la epidemia hace ya bastante tiempo. Sí, yo sé que esa es la posición más fácil de defender en público en estos momentos, pero bueno, yo sinceramente, y lo digo como médico de muchos años de SOTA, me parece que esa decisión, el que la tiene que tomar, es muy complicado, porque eso no es, lo siento con decir de mi compañera, eso no es verdad, no se puede, está muy bien ayudar y montar hospitales de campaña en África y demás, pero es obvio que no se puede cambiar la situación del sistema sanitario de esos países de África Occidental en dos semanas, ni en tres, ni en cuatro. Al final se murieron aquí, y seguro que se iban a, era muy previsible, pero allí está claro que y si se hubieran muerto allí, probablemente hubiera quedado siempre la duda de si se hubieran... Yo creo que ahí el mayor error no fue traer a estos dos sanitarios, que a su vez eran religiosos, sino no traer a la compañera que estaba con él y que, por cierto, al final sobrevivió, o sea que tuvo más suerte, digamos, y que pidió además que se le trajera a una de ellas y que se le dejó allí de una forma absolutamente mezquina y demás. Ese me parece que es el problema. Eso creo que es un poco. Y luego se ha utilizado su suero por encima para intentar salvar y más. Y pasamos a las... Bueno, y esto ha sido todo de este especial del Ebro. Y bueno, esperamos que les haya gustado, haya sido informativo y... Bueno, esperamos que sigan escuchando Agora Sol Radio. Un saludo y hasta luego.